quiero llamar en tu lugar de decir cómo es algo mejor. Casi no tienen edad. ¿Cómo es que naces casi nunca para ver y dejar? ¿Cómo es que tiemblan y quisieron pero para no entrar? No van a decir ya no tendría tu amor. ¿Cómo es algo mejor? Pero tal vez ya nada de eso existe, nada puede.